Continuamos con este día de transmisión especial por a nivel nacional por el cadenazo informativo en apoyo a Quinteros Puchuncaví en esta cobertura especial No Más Zonas de Sacrificio. En estos momentos nos encontramos acá con una persona, un poblador de la comuna de Cisne, quien nos va a contar un poco la situación que ya se está dando y los proyectos que están amenazando a esa cuenca hidrográfica. Hola, buenos días, buenas tardes. No sé, en este momento saludar a todas las personas que están movilizándose el día de hoy, a todas las personas que están en los territorios que adhieren a esta convocatoria. Por lo menos nosotros desde Puerto Cisne y también como parte de la red regional por una Patagonia sin más mineras, nos hemos adherido a la convocatoria que levanta Quintero Puchuncaví, entendiendo que hoy día lo que está pasando ya no podemos esperar más. Ya es el momento de levantarse, como decía el compañero, de que los pueblos ejerzan soberanía, de que nos levantemos. Y siento que es lo que está pasando un poco en todas partes. Nosotros, por lo menos en Puerto Cisne, ya dejamos de lado el tema ahí de mirarnos el ombligo, de discutir por matices, y estamos buscando lo que nos convoca. Estamos trabajando, tratando de juntarnos con personas que podamos sumar fuerza para esta gran batalla. Y si no nos movemos, nos van a meter los goles como siempre. Nomás hemos estado mucho tiempo perdiendo en cosas tal vez no tan importantes, y tenemos que juntarnos. Por lo menos es lo que está pasando en Cisne y lo que está pasando aquí en la región, y muy bueno ver que el día de hoy se levanten muchos territorios a lo largo del país. Pues eso lo creo que yo también, incluso para fuera del país. Entonces son conflictos, son temáticas que nos convocan a todos, a todas, y no podemos parar de aquí, no podemos parar de movilizarnos. Se baje o no se baje la mina, dejen de estar personas intoxicadas o no en Quintero Puchuncaví, pase lo que pase, hay que seguir trabajando, fortalecer las redes y seguir articulándonos. Dentro de toda esta jornada y todo lo que se está discutiendo, se hace presente el agua como un elemento vital, el agua como un elemento o un patrimonio que debe ser rescatado, que se nos fue usurpado. Bajo ese contexto, ustedes igual están trabajando, tienen un plan de trabajo en torno a la cuenca del río Cisne, que es un río súper importante para ustedes. ¿Nos podrías contar un poco sobre eso? Sí, hermano, mira, nosotros hace un año ya, más de un año, que estamos trabajando en unos monitoreos del agua del río Cisne. Y ese ha sido un proceso en el que hemos trabajado con personas que le controlan un poco ahí al tema del análisis de las muestras, de los nutrientes del río, porque necesitamos saber en qué estado está el río y para poder también tener una herramienta para defendernos ante cualquier cosa que pase, pero también para ir conociendo el funcionamiento del río. Pues nosotros como pobladores, como vecinos, como vecinas, estamos ahí mismo, pero tal vez a veces no sabemos tanto sobre lo que pasa. Y al final, para hacerlo corto, nosotros, mira, aquí si afectan en algo al río o a la cuenca del río, se ve afectado todo para abajo, ¿cachai? O se ve afectado todo. Si deforestan y hacen cagar el río, bajan más sedimentos y esos sedimentos llegan al mar que está ahí en Puerto Cisne, y más sedimentos con la temperatura, con el sol, provoca, probablemente favorece la aparición de la marea roja, que también nos caga, ¿cachai? Entonces todo tiene sentido, todo está relacionado. Nosotros aquí ya estamos en un momento en el que no les podemos seguir comprando, y o sea, no le compramos en realidad su idea de desarrollo, su idea de progreso, pero tenemos que trabajar en las poblaciones, ¿cachai? Con los vecinos, con las vecinas, para poner en evidencia lo absurdo de la propuesta de estos tipos, pues, ¿cachai? En el fondo nos ofrecen despojo, nos ofrecen destrucción por sueldos miserables, para que nuestra gente se saque la mierda, escupa sangre, y el día de mañana cualquiera lo echan, pues, ¿cachai? Nosotros hemos gritado caleta en Puerto Cisne que las salmoneras, que hambre, que pan para hoy, hambre para mañana, y la gente nos mira así como ah, los cabros revoltosos, porque todos trabajan en la salmonera, ¿cachai? Pero ¿qué pasa? A la salmonera no le interesa a la gente, po. A la salmonera le interesa llenarse los bolsillos, y al más mínimo cambio de planes, al más mínimo cambio de las circunstancias, ellos se van a virar y la gente va a quedar donde mismo. Y es lo que está pasando ahora. La empresa B&B, que es una empresa que se dedica a reparar las mallas salmoneras y a lavarlas, ha despedido como a 30 personas, ¿cachai? 30 personas que llevaban entre 15 años trabajando y así. Y la ha dejado así como si nada. Y lo que dicen ellos es que van a quebrar. Nosotros realmente, no, obviamente, pensamos que van a botarse a quiebra, probablemente van a pagar sus impuestos, quizás qué artimaña que tienen. Pero queda en evidencia lo frágil de sus trabajos, o sea, lo basura que es su proyecto de progreso, lo basura que es su. O sea, como en estos momentos, nosotros hacemos un llamado a la gente, a todos los cabros que están levantando la información, que están con un poco más de conciencia, leyendo, estudiando todo lo que está pasando, articulándose, que trabajemos con la gente, que trabajemos las poblaciones, que trabajemos con nuestra gente, porque en este momento la fuerza la tenemos nosotros y tenemos que levantarnos como pueblo, ejercer la soberanía, como decían los compañeros de Quintero. Así es, en estos momentos hacen más eco las palabras del compañero que fue hecho pasar por suicidio y que lamentablemente todos sabemos que no es más que una muerte de parte del Estado, de parte del empresariado para con la gente que se está levantando. En ese contexto, ¿ustedes cómo ven la situación comparando un poco? Lo que pasa en Quintero, Puchuncaví, lo que está pasando ahora en la región de Aysén, con toda esta llegada de las mineras, al parecer sería como una historia un poco ya contada, pero que de una u otra forma como que nos cuesta un poco anticiparnos, quizás, o quizás hacerle la mente a la gente que no está en nuestros círculos comúnmente y que de repente se compra esta vendida de un progreso para los pueblos. Sí, bueno, en realidad ese ha sido el gran problema, pues, ¿cachai? Que los locos han hecho la pega hace rato y le han metido en la cabeza a la gente esta idea falsa, pero nosotros tenemos que, por todas las formas, desenmascararla, ¿cachai? Nosotros, no es casualidad, aquí la minera El Toqui en Mañiguales lleva más de 30 años operando. ¿Y cuál es el progreso que se ve para la gente? Pues, ¿cachai? O sea, ¿de qué me están hablando los trabajos? Si la minera se va mañana, la gente va a quedar donde mismo. Y con Cuea van a haber rescatado los sueldos de miseria que tuvieron, ¿cachai? Y todos enfermos de cáncer. O sea, ¿de qué estamos hablando, weón? ¿Cómo no vamos a ser capaces de reaccionar, weón? Esa es una cosa que ya, de verdad, para nosotros no hay tiempo. Si allá en Quintero, Puchuncaví, los cabros no pueden ni respirar. ¿Y a cambio de qué? De nada, ¿cachai? ¿De qué? De nada. Si esta weá es puras pérdidas para nosotros. Entonces, de verdad, yo creo que nosotros tenemos que trabajar fuerte, cabrón. Si el punto es, por lo menos desde nuestro pequeño lugar, dejemos de mirarnos el ombligo, dejemos de pelear por weá, de discutir por diferencias pequeñas con los colectivos, con los otros grupos, con las compañeras, y tratemos de buscar las cosas que nos unen. Obviamente siempre teniendo nuestros resguardos, y no vamos a trabajar con cualquier persona ni con cualquier grupo, pero vamos para adelante. Y con lo que pasa en Quintero, sí, con lo que pasa en las minas, de verdad nosotros estamos tratando de anteponernos. Pues aquí lo que tratamos de hacer en el río Cisne, del muestreo, de los monitoreos, era como un poco pensando que ya estamos claros que aquí es una de las mayores reservas de agua, ¿cachai? Entonces tenemos ya ahí otro trabajo. Las concesiones de agua también a lo largo de Chile. El tema minero. ¿Hay cuántas concesiones mineras también allá? Con lo que quieren hacer la instalación, por ejemplo, la minera en Tapera, afectan el río. Entonces, desde todos lados podemos anticiparnos, pero tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar en nuestro trabajo. O sea, tenemos que entender que si no nos movemos, ya no hay un mañana para nosotros, no hay un mañana para nuestro hijo, no hay un mañana, porque si no tenemos la defensa de la tierra, si no la tenemos, si no tenemos nuestros ríos, si no tenemos a nuestra tierra, ya no vamos a tener nada para salir, pues, no vamos a tener nada. Si nosotros no somos nada, somos personas personas de la tierra nomás, porque como lo explican los compañeros mapuches o los compañeros de los pueblos originarios, si no entendemos eso tan básico y si no nos movemos ahora, tal vez en las ciudades se disipa eso un poco porque se está más alejado o no, pero hay que darle para adelante con eso. Mira, nosotros queremos como que tenemos que hacer el ejercicio de poner en evidencia las contradicciones del sistema, las contradicciones de esta gente que nos quiere enrostrar progreso por una parte, pero que en realidad solo nos ofrece puras pérdidas para nosotros, para la gente que trabaja, ¿cachai? Por ejemplo, aquí en la región, como todos saben, o a lo mejor no, hace un par de semanas se quemó una casa donde murió un niñito de 5 años, ¿cachai? ¿Qué pasaba? Que esas casas se las habían entregado hace un año por subsidio habitacional a ese grupo de pobladores y pobladoras. Esas casas se las entregaron malas, con instalaciones como las hueas, y que es lo que pasa aquí y lo que pasa en la quebrada del Ají. Ustedes conocen esa historia. Pero esa gente llevaba un año sin poder arreglar sus casas porque le habían vendido el cuento de que si las arreglaban, perdían la garantía. Ya. ¿Y qué pasó? No las arreglaron. Tuvo que morir un niño de 5 años quemado en esa casa, para que llegaran las autoridades y viniera para acá a la región a llenarse la boca hablando en las radios, weón, de que ahora que tiene a toda su gente trabajando y que la calle es la spa. Y tanto les costó, o sea, les costó una tragedia, tenían que moverse para acá. Y el loco llegó acá, levantó el dedo y dijo, ya, ustedes muévanse para allá, muévanse para acá, y toda la gente se movió, ahora le van a arreglar la casa a los pobladores, ¿cachai? O sea que no era tan difícil, pues, weón. ¿Sí? O sea que no eran tantos trámites que había que hacer, bastaba un poco de voluntad para que lo hicieran, ¿sí? Pero ¿qué tenemos nosotros aquí? ¿Qué pasa con los políticos? Por ejemplo, el senador Sandoval, el loco de la UDI, se ha movido en las radios, se ha movido haciendo lobby con el gobierno, en todos lados, para que cambien los límites del Parque Patagonia, argumentando que está la gente ahí sin poder las áreas de pastoreo para los ganados, ¿cachai? Y el loco se movió tanto que llegaron para acá y cambiaron las áreas de pastoreo. Más encima tiene un programa que se llama Construyendo Puentes. ¿Pero construyendo puentes para quién, cabrón? Esa es la pregunta. ¿Para quién? ¿A los intereses de quién están trabajando? ¿Para los intereses de las mineras, ¿cachai? Porque si estuvieran trabajando para la gente, ese loco se hubiese movido de la misma forma para que le arreglen las casas a los pobladores de Valle Simpson, y a lo mejor lo hubiesen arreglado antes, pues si no era tan difícil. Si bastó que llegara el ministro acá, levantara la mano, moviera una hueá y todos salieron corriendo a arreglar las casas. Entonces, ¿para quién están trabajando? ¿Para quién están construyendo puentes? Y eso es lo que tenemos que nosotros poner en evidencia en las poblaciones, con nuestros vecinos y en todos lados, copar todos los espacios que podamos, ¿cachai? Desenmascararlos, porque estos locos se están riendo de nosotros. Se están riendo de nosotros hace años que nos vienen cagando, como dicen por ahí los cabros. Red Regional por una Patagonia sin más mineras.